¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Fronteras Radio. 107.80 de la banda de frecuencia modulada. Y a través de internet también emitimos. Y bueno, sabéis que esto que comienza ahora con la música de Vangelis es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de alguna que otra cosa más, que siempre se cuela, que hacemos aquí es la mejor agrupación de Jerez, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y bueno, contamos aquí con una selección de los miembros de esta asociación. Don Marco, buenas noches. Muy buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Pues magníficamente bien. Un tanto cansado, pero bueno, vitalmente bastante satisfecho. Sí, pero como siempre hacemos los programas los jueves, mañana es viernes, San Viernes. Claro, no, ya de jueves ya beato. Por eso te digo que ya uno hoy como dice, bueno, si me canso, ¿qué más da? ¿No? Claro. ¿Qué más da? Un poco igual. Don Álvaro. ¿Aquí andamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, mañana tengo... Póngase usted el micrófono en vertical. Nuestro compañero Lito tiene que hacer un examen que aprobará. Y yo tengo que ponerlo mañana. Estoy de profesor en un curso de socorrismo acuático y soy mañana el profesor. Ah, qué distinto eso, ¿no? Qué distinto, ¿cómo qué son distinto? Las cosas del otro lado. ¿Usted sabe enseñar a nadar? ¿Qué? ¿Usted sabe tengo que aprender este año. Yo sé enseñar a socorrer a la gente que se ahoga. Es que uno con mi edad que no sabe nadar todavía, bueno, sé mantenerme a flote, sé desplazarme, pero yo no lo llamaría a nadar. Ah, pues eso es ponerse. ¿Sí? Y sobre todo lo malo de... El miedo. El miedo. Porque lo mejor del mundo es enseñar a nadar a los chicos con 3-4 años. Sí, pero yo ya dejé esa edad hace tiempo. Pues entonces usted lo que tiene que hacer es confiar. Usted tiene que confiar plenamente que no se va a ahogar conmigo al lado. Y entonces terminar disfrutando como un cochino en el agua. Lo primero que tiene que aprender usted es a disfrutar en el agua. De verdad. Yo disfruto en la ducha. Me encanta. Pero ya cuando hay más, cuando hay más. Empezamos. Bueno, eso haremos un día un programa especial sobre nadar. De acuerdo, sobre el hombre y el agua. El hombre y el agua. Don Josulís, siga usted, salude largamente para que yo le pueda regular el volumen. Buenas noches. Por fin, después de muchas semanas, lo tenemos a usted, Alfonso. Lo queremos también desde este lado saludar. Ahí, porque la feria, la afonía y luego el gran certamen de la Grecia ganando Eurovisión. Por cierto, casi que después de haberse perdido el jueves pasado, casi ganamos Eurovisión. Bueno, yo digo casi ganamos porque mi favorita no era España, ¿no? Era Letonia. Y casi ganamos. Festival muy contento. Muy bien. Israel creo que estuvo cerca de ganar también, ¿no? Israel creo que quedó la cuarta. Se está convirtiendo en una potencia, ¿eh? Es que siempre ha sido una potencia Israel en Eurovisión. ¿Desde cuándo? Pero Israel hace mucho tiempo. No hace mucho. Desde que le ganó a Betty Misiego. Bueno, desde antes con Avani B. También, ¿no? Ganó Aleluya y ganó Dan International. Muchas veces ha quedado muy bien. Pero qué curioso, don Alfonso, que las tradicionales grandes potencias musicales europeas son Francia, última. España, Gran Bretaña, Alemania. Esos son los, se llaman, fíjate, que son los Big Four, los cuatro grandes, porque son los que pagan. Ajá. ¿Quiénes pagan? España. España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Reino Unido. Los cuatro últimos. Italia, que no, Italia no participa. Y han quedado los cuatro últimos. Pero te digo una cosa, que manden canciones buenas. Eso es lo que hay, punto. Ya está. ¿Y no mandan canciones buenas? No es que sean malas, pero las que van son mejores. Pero es que entonces ahí hay algo que falla, porque las potencias buenas son... ¿Qué? Me explico, a nivel de industria, en Europa, ¿quién manda? ¿Inglaterra? Sí, pero vamos a ver, pero eso, ahí vota la gente. Uh-huh. Y cuando una canción es buena, pues gana. Y en este caso la ha tocado a Grecia, una canción buena, pues ganado. ¿Era digna de ganar la canción de Grecia? Sí. Yo no la he llegado a escuchar, no te puedo opinar. Yo creo que la tengo por aquí. Ya perdemos alguna durante el programa. Uh-huh. Creo que las tengo, no, miraré. Bueno, tenía nuestro programa previsto, lo iba a cambiar y dedicarlo a la oración. ¿A la oración? Sí, al sujeto y el predicado. No. hacer unas cuantas letanías, unos cuantos rosarios, los que dé tiempo, porque mañana nuestro amigo Lito se examina de cuántica. Ah, cierto. Y necesita de todos los apoyos. Estamos de todas las oraciones en todas las religiones. Humanos y sobrehumanos. Pero Lito no necesita oraciones ya, Lito va sobrado. Vamos a ver, que yo creo que tenemos un especialista en exámenes de la UNED, que es José Luis. Yo soy casi tan especialista como Lito. ¿Qué pasa con la física cuántica en la UNED, que es tan difícil aprobarla? La Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues no sé lo que pasa, yo creo que es más que nada talante de los propios profesores. Qué miedo eso de talante. El talante. Porque son gente que no... que ayuda muy poco. O sea, no ayudan nada prácticamente. O sea, tú cuando terminó la carrera lunes, sí, ¿no? Sí, yo ya he terminado, okay. Por eso puedo largar todo lo que me da la gana. Me refiero a que otros departamentos, otras asignaturas tienen otro tipo de talante. Tú sabes que, igual que yo, porque tú también has estado estudiando en la UNED. Y vuelvo este año. Y además creo que vas a volver a retomar estudios en la UNED. Pues tú muchas veces cuando tienes tutoría y cuando tienes cosas que preguntar, tienes que coger un teléfono y llamarlo, hablar con el profesor. O hoy en día hay métodos como correo electrónico y chats y de todo tipo de cosas, ¿no? Pero el caso es que tú llamas y hay departamentos que te ayudan, porque realmente el profesor está para enseñarte cosas. Después te pone un examen para ver si tú te las has aprendido. Más o menos ese es el tema, ¿no? Bueno, pues no te enseñan cosas y encima te exigen cosas que no has aprendido. De ese tipo, ¿no? Entonces, tú llamas y dices, tengo un problema, me pasa esto. Entonces, cualquier profesor te dice, mira este libro, te repásate por lo otro, te da consejos. Pero aquí no hay nada de ningún tipo de respuesta, nada más que poco más o menos que eres muy torpe, que eso ya tenías que haberlo sabido de primero, que eso no, ¿cómo vas a preguntar semejante cosa cuando eso en COU ya se estudiaba y tal? Y bueno, pero si lo pregunto es porque no lo sé, ¿no? Y entonces el talante ese, llamas una vez, no llamas más. Cuando te contestan de semejante manera, diciendo que estás en quinto de física y eres tonto, prácticamente. Y bueno, si llega a quinto de física no será tan inútil, ¿no?, para estas cosas. Pues claro. En fin, eso es lo que tú piensas, pero parece que ellos no. Entonces, es un poco... No es que la asignatura en sí es complicada. No es que sea difícil, es complicada. Hay muchos números que hacer, unos problemas muy larguísimos. Y cuando los problemas son largos, que un problema tarda 7 folios en hacerlo, al de 5 puedes que haya cometido un fallo. Es lo más fácil del mundo. Pero el profesor, ¿no?, sabe si tú sabes o no, claro, sabes. Lo debe de saber, porque si fueran más comunicativos, tú lo llamas más a menudo. Mira, te mando un problema, me lo corrige, mira, te lo devuelvo, no está bien, hazlo así. Yo que sé, una especie de lo que es un tutor de la UNED. Y esta gente no tiene ese tipo de cosas. Si te das cuenta, cuando Lito habla, por ejemplo, de Sevilla, cuando él empezó en Sevilla, allí la cuántica la aprobaba casi todo el mundo, porque era una asignatura más de... dentro de su dificultad intrínseca, porque la cuántica todos sabemos que no es una cosa sencilla, pero que se aprueba. En cambio, había otras termodinámicas y otras cosas que eran las duras. Sí. ¿Por qué? Porque el departamento ese de óptica o de no sé cuánto, pues es el duro de la Universidad de Sevilla, y el coco, y al que todo el mundo le queda esa asignatura. No sé, siempre dentro de las facultades... Sí, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Ya que estamos, ¿qué es la cuántica? Pero la cuántica es la física en dimensiones muy pequeñitas. Uh-huh. Cuando estamos en dimensiones grandes, la física de Newton actúa en casi todos los lugares del mundo, excepto cuando las cosas van muy deprisa, que entonces ya entraríamos en relatividad. Uh-huh. Y cuando entramos en la física que ocurre dentro del átomo, uh-huh, entre un átomo y otro, o incluso dentro de, no solamente el átomo, sino dentro incluso del núcleo, pues ya hay unas leyes que la fuerza igual a m por a ya no sirve, hay otras cosas, y eso es las leyes cuánticas, que contradicen en muchas ocasiones, las leyes cuánticas contradicen al sentido común. Al sentido común, si tú tienes una energía y no puedes atravesar esa puerta, sino a no ser que la abras, pues en cuántica tú no tienes energía suficiente para pasar por esa puerta sin abrirla, y en cuántica hay posibilidad de pasarla por haciendo un túnel. Uh-huh. Túneles cuánticos, ¿sí? Son cosas que se escapan a lo que es el entendimiento, o sea, el sentido común. Uh-huh. Y como se escapan al sentido común, son unas leyes muy muy especiales y cuestan de entender, porque chocan con tu sentido común, lo que tú has visto toda la vida. Entonces, pues, y aparte de eso, que la parte teórica es así de extraña, la parte matemática es lo más complicado que se hace hoy en día en física. Es decir, la física se trata de ecuaciones diferenciales, me refiero a ecuaciones diferenciales, algunas integrales, algunas derivadas, algunas, pero ya en la cuántica entramos ya en integrales de Riemann, espacios de Minkowski, de no sé cuántas dimensiones, o sea, una matemática muy farragosa, que se aprende como cualquier otra matemática. Es decir, que el que ha aprendido matemáticas aprende también estas otras matemáticas. Pero todo eso junto hace que la asignatura de por sí sea peculiarmente difícil. Tenemos una llamada. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo llamaba porque estoy escuchando el programa. Sí. Y José Luis, que ha estado hablando, cuenta una cosa que... Usted se llama Juan, para que lo sepamos. Sí, sí, Juan, sí. Dígame. Y cuenta una cosa que le ocurre y yo quiero, sobre cuando llama a preguntar, a hacer una consulta al profesor de la universidad. Sí. Pues resulta de que mi hijo está estudiando informática y pero vamos, no en la UNED, sino en presencial. En la UCA, la de Cádiz. Sí, sí, sí. Y bueno, es que me cuenta, eso mismo me lo cuenta mi hijo. Dice, uh-huh, se nos quitan las ganas de preguntar, porque resulta que hace una pregunta a uno y dice... Y le ponen de tonto, y digo yo, bueno, yo estoy en segundo de informática, entonces no puedo ser tan tonto, ¿no? ¿Esto cómo es posible? Y digo yo, ¿qué pasa? ¿Que todos los profesores contestan igual o qué? No, que todos los profesores, sino que, como estaba diciendo, siempre hay en todas las carreras algún profesor o algún departamento en concreto que es, digamos, el hueso de esa carrera, sacando esa asignatura y acaba uno la carrera. Y normalmente suele ser gente así. Tú vas a preguntar, porque lo que estás tú haciendo allí es matricularte para aprender una cosa. Claro. Y cuando no sabe algo, lo normal es que vaya al profesor, al catedrático, claro, al que más sabe de es esa que cosa. Si yo supiera, no iría a la universidad. Ahora, si tú vas y le preguntas una cosa y este hombre, como es catedrático, como es lo que sea, te dice, sí, pero ¿cómo no sabe usted esto? Tal, y que te pones de tonto, pues no vas mal. Pero lo que yo quiero que decir, y que se entere todo el mundo, bueno, que se entere no, porque eso lo sabe mucha gente, ¿no? Uh-huh. Es que eso es mucho más habitual de lo que parece, o sea, que eso no es un caso, ¿verdad?, aislado. Ajá. Que eso no ocurre solo con una asignatura, que ocurre con muchas asignaturas, que a mi hijo le ocurre con mucha frecuencia. Ajá, pues mira. En la Universidad de Cádiz. Uh-huh. ¿Eh? Y mi hijo, muy tonto no puede ser porque está en segundo. Hombre, claro, eso es lo que venía yo diciendo. Cuando aprueba la selectividad. Hombre, por porque Dios. Si que se ha preparado para hacer una carrera. Que ya más o menos, yo creo que casi todo el mundo sabe lo duro que es estudiar una carrera. Claro. Y que cuando está en segundo, que no estamos hablando de primaria, por Dios. Y que los profesores, que no uno ni dos, sino que muchos profesores traten hacia los alumnos, la verdad es que eso es desmoralizante. Claro. No solamente pasa en la universidad, pasa en la escuela de idiomas también. O sea que, cuando ya se trata con gente así un como poco... Como se toque uno con un profesor que sea así duro... Pero eso es lo que yo quiero decir, que es que no es uno, que es que si fuera uno, pues diría uno, bueno, mira, he tenido la mala suerte de que, oye, siempre hay un Milo blanco y me ha tocado a mí, ¿no? No, que esto es más habitual de lo que parece, que a mi hijo le ocurre con mucha frecuencia. Uh-huh. Y que no solo a mi hijo, ¿eh? Que le ocurre a todos los compañeros. Sí, claro, sí. Y me cuenta que la gente no pregunta porque es que te salen con esa y la gente se acompleja mucho y no pregunta. Claro. Bueno, pues bueno, Juan, pues muchas gracias por su aportación, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Venga, saludos. Hasta ahora. No estamos solos en la galaxia. No, no estamos solos. Ha llamado al 956-33-76-57, que yo nunca digo. Eso pero, es, gracias, Juan. Pero bueno, pues hay que recordarlo. Pues como decía Juan, ¿no? Yo, por ejemplo, y nuestro amigo Lito, que está estudiando lo mismo exactamente que yo, pues no hemos encontrado con este caso. Pero yo me recuerdo durante la carrera mía en la UNED haber llamado a la gente de óptica, a la gente de física nuclear, y te han atendido, te han dicho, ¿has visto este libro? Pues te voy a mandar unos apuntes que tú no tienes para que complementes. Pues, y me han entendido que encontrado... siempre extraordinariamente. Y cuando he ido a hacer las prácticas allí, que tienes que hacer todos los años, toda la parte práctica de la carrera, vas a Madrid a hacerla, pues me han atendido muy bien, perfectamente, y las dificultades, las cosas que has tenido, te preguntan. Pero este caso concreto, que es lo que yo... lo último que me quedó a mí, lo mismo que le está quedando a nuestro compañero Manuel, pues esta gente, yo lo he llamado y una vez he llamado por teléfono solamente, no llamé más, solamente llamé esa vez. Una vez los he conocido en persona, que una vez que estuve allí en Madrid, y ya otra vez, las demás veces me he carteado y con correo electrónico. Te contestan muy amablemente, muy educadamente, pero no te solucionan nada. Yo me he encontrado con dos casos. Uno, por ejemplo, de llamar al departamento de la ONE, imposible que te cojan el teléfono, o te lo cogen. Comunican, es imposible, o sea, no puedes hablar con ellos. Uh-huh. O el caso contrario. Eso suele pasar en la ONE el día al día siguiente dar las notas. Estás 4 o 5 días que llamas, nunca hay nadie. Nada, no hay nada que hacer. Pero se quitan de en medio. Luego he tenido, por ejemplo, me acuerdo, me harté de estudiar en la asignatura de antropología y saqué un 0. O sea, no un 1, ni un 2, ni un 3, sino un 0 redondo. Y yo me quedé, ¿esto qué? Y llamé. Pero no con un examen en blanco, sino tú que habías estudiado, habías escrito. Me harté de escribir, por Dios, pues un 0. Entonces llamé y hablé con el catedrático que me atendió esto, pero me dice, mire, usted tonto no es. O sea, usted no... Dice, y además yo tengo aquí sus trabajos, y están bien hechos. Dice, el problema es que usted no ha hecho el examen como tiene que hacerlo. Usted tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, usted no me estudie el libro de antropología como un loro. Usted hágame un análisis personal de lo que usted, con los conocimientos que ha aprendido, una cosa personal. Y me enseñó a hacer el examen, según 8 después. El siguiente en 8. Pero el hombre se preocupó. Hombre, claro, pero si es que él, como todos los demás, están ahí para enseñarte a ti. Yo, don Marco, a ellos no sé, les pagan para enseñarte a ti. No sé qué experiencia tendrá, no, pero yo suspenderte creo, a ti. Creo que él pocas preguntas haría, ¿no? Yo no preguntaba mucho, es cierto. También es cierto que el derecho tampoco es una cosa especialmente compleja de entender. De todas formas, hombre, yo sí aconsejaría a nuestro oyente Juan y a su hijo que se lo tomen con cierta calma. Quiero decir, en el suelo de estudiantes están estas cosas. Sí, calma, pero llega un momento que te pone negro. Claro, te desesperas un poquito. De todas formas, hay que buscar siempre alternativas. Cuando ante un murallo de ese tipo, pues bueno, hay que buscarse un poco, consultar por sí mismo, buscar apoyo de otros compañeros. Pero tiene un profesor que se está pagando y llevándose el dinero de tu impuesto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo cuando a ese profesor le pagamos todos los españoles, todos los andaluces. Es el problema de la Universidad Española, que tan cacareado durante mucho tiempo en comparación, por ejemplo, con la norteamericana. Tenemos ventajas y tenemos inconvenientes, ¿eh? No, ningún plan es perfecto, y mucho menos el americano. Pero allí se contrata a la gente por su valía, y en el momento en que lleguen al rector 10 quejas de un profesor, no se le renovará al año siguiente. Aquí son funcionarios, les da igual 8 que 80. Investigar que no, ir a clase que no. ¿Me entiendes? Viene un alumno, le das una fresca, así uno viene más, te quitas de seguir recibiendo gente. Si no te don Álvaro, ¿se han contado usted alguna y entonces vez? Entonces no atienden, o sea. ¿Algún problema con alguna asignatura? En medicina supongo que habrá también sus más y sus menos. Medicina, como todo el mundo, la comunidad universitaria sabe, es un mundo aparte, pero de verdad. Porque, en primer lugar, en las clínicas, los profesores asociados, aparte de profesores, son médicos. Y la mayoría de las veces no tienen un tiempo para enseñarte, sino que te están enseñando mientras ellos hacen su trabajo. Con lo cual puede ser que tengan una consulta de endocrinología y la Junta de Andalucía o la autoridad competente les ha dicho: tiene usted una consulta de endocrinología, tiene usted 4 horas para atender a 200 pacientes. Y dice: bueno, pues tengo la ridícula cifra de 6 minutos por paciente, pero es que encima en esos 6 minutos tengo que atender al paciente y enseñar al alumno. En esa batalla, ¿quién pierde? Evidentemente el alumno. El alumno y el paciente. Claro, y el paciente siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay profesores que me dicen: yo no te puedo enseñar a ti a hacer una buena otoscopia, por ejemplo el de otorrino, pues cuando yo tengo que ver 50 oídos en 2 horas. Si yo me paro a explicarte lo que he visto en cada oído, no atendemos a los 50 pacientes. Tienes razón. Eso es así. Y un poco al hilo de lo que estamos comentando todos, yo pienso que hay que, como muy ha dicho nuestro compañero letrado, hay que diferenciar las materias. Y esto que nos comentaba nuestro oyente Juan, yo pienso que es muy, sobre todo es muy llamativo y muy frecuente en las asignaturas de ciencias. Porque la informática es que aprendes preguntando. Porque claro, yo claro, vamos a ver. Que preguntando. Porque a ti, tú en, yo que sé, antropología, preguntas por el autor de una teoría o tal y cual, y te dan una cifra. Tú claro. En derecho, en las asignaturas teóricas, las asignaturas, las ciencias humanas, como queríamos decirlo, lo más que puedes preguntar es, ¿puedes repetir? Es muy difícil no entender algo, como bien ha dicho Marco. Sí. Otra cosa son las disciplinas de ciencias, que no sean difíciles, no es que sean más difíciles, sino que tienen otro mecanismo de aprendizaje, uh-huh. Con lo cual tú tienes que aprender. Otro mecanismo, y también te pasa que como te falta una base... A eso iba yo, a que lo que está ocurriendo mucho, que yo lo he vivido, es que claro, si tú llegas a primero, a segundo, tercero de informática y te falta la base, entonces el profesor puede que te diga, pero es que tú tendrías que haberlo sabido antes. Yo me he encontrado con alumnos de primero de medicina que no sabían lo que era un logaritmo. Y el profesor de física médica de primero enfadado. Digo, vale, de acuerdo que es un poco llamativo que tú aprendas el concepto de pH, por ejemplo, y no sepas lo que es un logaritmo. Pero la culpa no es del alumno, la culpa es del sistema y de los profesores que han permitido que un alumno que no sabe lo que es un logaritmo llegue a primero de medicina. Si un alumno en segundo o tercero de informática no ha llegado allí sin tener una base de matemática, de física, de química, de lo que sea, la culpa no es suya. La culpa es del mecanismo que ha conseguido que ese alumno llegue hasta allí. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque el catedrático no se va a parar a explicar eso. Pero la misma universidad puede tener mecanismos No debería de pararse a explicar logaritmos, sino que lo que le tendría que aconsejar a ese alumno, dice, mira, tú lo que tienes es un fallo importante en matemática, repásate esto y esto y esto. No, él no explicárselo, pero orientarlo. Una profesora que yo tenía cuando estaba en el instituto en la granja en ICP, y hay mucha gente, mucha falta de ortografía. Ella no se podía parar, pero por las tardes se iba, y yo creo que eso iba ella porque le quería, y los alumnos que querían iba a ejercicio de ortografía. Claro, pero el profesor te tiene que orientar. A nosotros, en los profesores de secundaria, a otro nivel, con niños más chicos, digamos, más jóvenes, pues nos pasa lo mismo. O sea, si yo estoy explicando la ley de Newton y no me saben despejar ecuación de primer grado... Estás muerto. Pues están muertos en física, porque los problemas no lo van a saber hacer. ¿Y qué hace? Entonces yo me paro un momento, hablo con mi compañero de matemática, hablo que sea, y les oriento a decir, repasarse esto, porque sin esto no vais a poder hacer el problema de física. Antes es ecuación de primer grado o de segundo grado o polinomio o lo que sea, antes que la propia física, porque entonces cuando leas el problema dice, ¿esto cómo se resuelve? Esto es claramente una ecuación de primer grado y no la saben despejar, pues ahí te has quedado, no puedes continuar. Eso pasa. Entonces yo le explico, dice, bueno, hasta aquí el problema, hemos aplicado la ley, hemos explicado tal, hasta aquí es física, a partir de aquí es matemática, y no quiero que con unas matemáticas sencillas como damos en la ESO os atranquéis, pues se atranca. Despejar lo más sencillo del mundo. Toda la gente, no, a ver si me entiende. Pero mucha gente lo despeja mal. Lo que es arriba lo pone abajo, lo que es abajo se lían. No sé por qué, con 14 años se pueden liar, pero es así. Y yo me tengo que parar a ver ese problema, porque no puedo continuar. Eso pasa también con la enseñanza de los idiomas. Yo siempre he empezado todos los años siempre por el verbo to be. Sí, año nuevo, to be. To be, siempre igual. Y después have, los españoles no saben inglés, como vamos a saber. Ese es el problema. Pero es que ya estamos llegando a fallo. Lo digo por mi ejemplo, mi hermana, la pedagoga, que me cuenta que ya tiene gente en primero y en segundo de carreras que hay alguno que tiene incluso problemas físicos para leer a una velocidad aceptable, que ya es llamativo. Pero es que hay gente que no es capaz de hacer una lectura comprensiva, gente que lee un texto y no, tú le preguntas ¿qué significa ese texto? Y no lo saben, ¿entiendes? Y yo, después de haber vivido muchos años de carrera, entiendo que ya no nos está haciendo falta lectura comprensiva. Tú, por ejemplo, en medicina lo que tienes que saber es si el paciente tiene A, B, C o D, ¿entiendes? Tienes que saber la respuesta a la pregunta. Pero es que a mí, en mi ejemplo, en mi carrera, los profesores son conscientes. Que el otro día una de las compañeras salía llorando de un examen porque el profesor le había hecho un bullazo tremendo diciendo: es que no tenéis ni idea de nada, es que no tenéis ni idea de nada, es que hay que ver que cómo estáis llegando. Ese profesor, después de decirle eso a la alumna, la aprobó. Pues si no tiene ni idea, ¿por qué lo prueba? Esa es la cuestión, ¿entiendes? Porque entonces, y el problema se perpetúa. Y yo tengo profesores que les digo: pero es que ustedes les estáis siguiendo, hay un montón de conocimientos que deberíais exigir, que no exigimos. Y ellos mismos le dicen, primero, que si lo exigieran no aprobaba a nadie. Entonces tienen que aprobar. Y segundo, que como ellos no tienen el tiempo ni el material suficiente para enseñar ciertos conocimientos, que no lo pueden exigir. Y entonces digo, pues no puedes exigir ese tiempo y ese material y ese cambio de planes. No. Con lo cual, todo se queda ahí y para adelante. Uh-huh. Y es un problema, entre otras cosas, estructural. Uh-huh. Y como la estructura no la vamos a cambiar, pues para adelante. Es resultado de políticas educativas erráticas durante decenios de en España. En medicina, cada cuatro planes. Siempre la materia. Siempre lo tendemos a echar siempre al que está inmediatamente inferior a nosotros. Y no ese es el problema. El problema es un problema general de la educación. Y gente como esta que nos comentaba Juan, pues los hay en todas las carreras, los hay en los institutos. También hay gente en los institutos que dice: venga, el tema tal, esto, y se pone en el periódico tranquilamente. Que yo conozco casos como pianos de grande, ¿me entiendes? Y tú tienes unas armas en tu mano como profesor, que son las leyes. Tú no te puedes salir de la ley, Si un niño, la ley dice que se va a estar para pasar de curso con tres suspensas, lo tienes que pasar de curso, ¿entiendes? Que no podemos hacer milagros. Lo que pasa es que el sistema pues necesita una reestructuración de base, porque dice, claro, es que vienen más preparados de primer ciclo, y claro, si es que no habrán aprendido no sé cuánto en la primaria, dice, claro, si es que... ¿Dónde llegamos? ¿Al nacimiento del niño y los padres y con dos meses sus padres no le han hablado correctamente a ese niño y ya tiene un trauma? Pues entonces vamos arrastrando. Entonces hay que solucionar el problema del alumno cuando tú lo coges. O sea, cuando llega este alumno a segundo de informática, que no estamos hablando segundo de ESO ni de primaria, de informática, y tiene un problema y le dicen, es que tú no sabes. No. Párate con ese, que no lo sabes, pero ¿por qué? No te lo han dado, pues mírate este libro. No te han dado este, pues léete esta cosa que te voy a dar. Oriéntalo. Lo peor de esto es que uno no se puede quejar. Claro, ¿quién es que se queja encima uno? Te ponen de... ¿A quién se queja? Claro, es que no sabéis nada, venís hoy en día sin saber... Bueno, pues venimos hoy en día sin saber nada, porque el sistema está así. Ahora, ya ha llegado hasta aquí, pues usted solucióname el tema. Eso es lo que creo yo, que un profesor, como es debido, se tiene que parar con ese alumno y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es que tengo un porcentaje de 80% de alumnos que el tema este de matemáticas no me lo hacen. Pues material extra para todos esos alumnos. Y ponerlos al material día. Material extra para toda clase. No repudiar, decir, no sabéis nada, sino no sabéis nada. Pues tomar todo esto. Claro, lo que pasa es que se requiere una... Requiere un trabajo, un esfuerzo. Una actitud, efectivamente. Como aquel profesor que yo tenía, trabajo extra para vosotros es trabajo extra para mí. Y no ponía nunca... Claro. No ponía nunca ejercicio. Magnífica porque... teoría. Pues vamos a mientras hacer... tengamos el profesorado en la clase funcionarial, esto claro. Va a ser complicado. Eso es complicado. Y mientras cada nueva legislatura... El partido cada cuatro de, años de cambien turno, completamente cambie ley. El sistema educativo y yo no sé cuántas leyes reguladoras del derecho a la educación llevamos. La LOCSE, la LOCE, ahora otra que modifica la una y la otra. Lo que pasa es que también cada partido político en España tiene una idea de la educación. Absolutamente. Lo cual distinta, es un problema. Pero es que con la anterior. Pero es que la educación tendría no que se ser, hacer igual, que es lo que venimos reclamando los educadores la educación. Durante mucho tiempo y es un pacto por la educación, un pacto de Estado. Igual que hay un pacto con las pensiones y un pacto antiterrorista, un pacto por la educación, y es sentarse todos juntos, profesionales y políticos, y hacer un pacto 25 años vista. Exacto, es cuando se sacan resultados. A 4 años vista, ahora en las próximas pierde el PSOE y entra el PP, cámbienme usted todo. Así no se puede trabajar, vamos, es imposible. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. No tengo la Eurovisión de este año, pero tengo la de años anteriores, ¿eh? Aunque nos vamos a quedar con los Harris y Digiludi y Ley. Eso fue maravilloso, representante de Suecia. Ahora volvemos dentro de 3 minutos. Año? Pues eso fue por los años 80, principios de los 80, 80 y algo. 80 y tantos, para arriba. Como todas las canciones de Eurovisión, todas duran 3 minutos, ¿eh? Porque marcado por ley. Eurovisión no es un capricho, como usted está aprendiendo cada día más, ¿eh? Sí, estoy aprendiendo muchas cosas. Muchas. 3 minutos es una canción de Eurovisión. Volvemos a estar en la onda de Fronteras Radio, en el 107.8 de la FM y en un punto azul. Pasamos con los compañeros, hoy hemos empezado hablando de despotricando contra la educación y el sistema educativo. Pero además es que un tema recurrente, pero bueno, en este programa, hemos hablado bastantes veces. Nos pica muchísimo el nos tema pica de la muchísimo educación. Porque es que la educación, el que no es profesor ha sido alumno, o sea que a todo el mundo no... Y no, y la, el tema de la astronomía, de la ciencia, una o la aprendes viendo ONU o el canal satélite... O en el colegio donde mejor se aprende astronomía y ciencia. El primer sitio. O en Frontera Radio, por supuesto. Escuchando este programa. En el colegio sí te la enseñan, ¿no? ¿Qué? En el colegio sí te la enseñan. Yo claro. A mí me la han enseñado. Yo he tenido profesor que me la han enseñado. Hoy, por ejemplo, bueno, he llevado yo un triste experimento y se han quedado todos a boca abierta. El experimento de toda la vida de un imán, un folio y limadura de hierro. Ah, las ondas de... Y se ven las líneas de campo y todo. ¡Ay, qué cosa más chula! Que otra vez, hágalo otra vez. Ahora con dos imanes. Simplemente eso. Y es un triste experimento que va a hacer cualquiera. Es decir, que yo no tenía, hace falta un aparato. Que... Tenía un profesor en el manual de falla. No voy a decir su nombre, que dejó de ser profesor, obviamente. Menos mal, gracias a Dios. Se dedicó a la informática luego. Y tuvimos que hacer un trabajo manual. Libre. Y yo hice un periscopio. Tendría 11, 12 años, 12, 12 tenía. Cogí un tubo de plástico que era del bebedero de la gallina de mi padre. Dos espejitos. Le puse dos boquetes, dos espejos, plastilina, miraba por abajo y ves por arriba. Ya está el periscopio hecho, no tenía esta ciencia. Pero como no tenía, yo vivía en el campo, entonces yo no tenía la posibilidad de ir a una papelería, comprar un papel charol, papel de celofán, pues mi madre me dio lo que buenamente tenía ella, papel albal. Cuando le presenté el trabajo, me dijo esto que es un chorizo, me lo tiró a la cara. Pues, ¿tú te crees que cómo me dejó a mí con 12 años? Yo estoy en periscopio y esto es un chorizo. Pues me callé y me aguanté. A cada alumno le pegaba una patada parecida. Pero vámonos, vengamos. Porque él encima era tan mal profesor que él hacía también el trabajo manual y era el mejor. Para que todos me dijeran, uy, maestro, que bien hace usted el trabajo. Eso es que, vamos, es antiética total. Y hizo un avión de panel maravilloso. Grandísimo. Y salió al patio para todo el mundo verlo volar. Entonces todos los niños allí con formación, ¿no? Viendo al profesor corriendo. Y cuando justo va a tirar el avión, se resbala, se cae un charco, se puso perdido de barro, el avión se partió en mil pedazos y tuvieran los aplausos. Y estruendo se volvía silencio. Iba, se volvió otra vez el maestro. ¡Wow! Nos reímos a gusto. Pero bueno. Qué bella la psicología infantil. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a pasar un tema más, bueno, ahora más duro, ¿eh? Sabéis que la semana pasada, el domingo, pues falleció uno de los miembros del GIES, ¿eh? Que es el grupo de investigaciones espeleológicas de Jerez, que por cierto tienen su página web en la UCA, ¿eh? Como huéspedes. Y bueno, ya aparecerá en la prensa pues una carta que hemos escrito, porque creo que junto a nosotros Pues asociaciones científicas en Jerez. Y la de Orión, que es la otra. De astronomía. No, yo no conozco ninguna más, vamos. Está la espeleología, pero luego así otras agrupaciones. Hay una asociación ornitológica, eso vale como. Sí, sí, sí, claro, sí, claro, sí, perfectamente. Ciencia. Todo el tema de ornitología, de protección de los montes, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con biología, animales. Sí, verdad, podríamos meter a todo lo que son las asociaciones ecologistas. Eso, eso. Podríamos meterlo perfectamente en temas científicos porque manejan esos temas, seguro. Y bueno, pues entonces yo, lo que nosotros hemos escrito. ¿Se movieron cielo y tierras para encontrar un médico que supiera espeleología para atender a este chaval? Eso sí, porque el rescate de este hombre duró 13 horas. ¿Eh? Muy complicado, ya. Muy complicado. Que yo no sé si alguna vez habrá que habido rescatar a los rescatadores, ¿no? Alguna vez habrá pasado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muchísimo. Seguro. Porque cayó por una cima de 80 metros. 80 metros son muchos metros. Muchos metros. Hay que tener mucho valor en pase a afición. No sé si habéis estado alguna vez al pie de una cima. Yo solamente conozco la cima del Republicano, ahí en Villaluenga. Uh-huh. Y eso da miedo, ¿eh? O sea, una cima es un hendido en la tierra y muy hondo. Entonces, pues yo hacía la reflexión de que nosotros somos científicos, nos gustan los planetas, nos gustan, pero miramos hacia arriba. Pero ellos precisamente les gusta el planeta este, pero miran hacia abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, porque mucha gente puede pensar, bueno, y esa gente, ¿qué hacen ahí abajo mirando? ¿Qué valor científico puede tener la investigación del interior de la Tierra? Pues conocer la estructura del sitio por el que nos movemos, ni más ni menos. Eso para empezar a hablar. Después conocer la estructura hídrica, porque el 90% de las cuevas están ocupadas en algún momento por agua, por ríos subterráneos. Ahora que estamos de sequía, pues a lo mejor terminamos dependiendo de depósitos de acuíferos que están bajo agua que ha ayudado. Es curioso que esa cima del Republicano, el agua que cae allí en Villaluenga, en realidad no sale en Villaluenga, sale por Jimena del Ibar. Málaga. Por Málaga. Efectivamente. Curioso. Al otro lado. Por abajo de la sierra, sí, agua. Sí. Valor histórico, que se lo pregunten a Atapuerca y todo este tipo de sitios que han sido encontrados y explorados gracias a gente experta. Un inciso. Y Jimena del Ibar, sin ir más lejos. También. La Cueva del Gato. Sí, la Cueva del Gato. Ahí está. Un inciso, se ha formado que ya los buscaré porque me interesa un montón, una especie de asociación o de plataforma, como se llame, mucha gente de la Universidad de Cádiz y la alcaldesa amiga nuestra de Mesas de Asta, para que se retomen las investigaciones del yacimiento de Mesas de Asta. Ya está Regina. Porque me encanta la historia de esa parte y bueno, allí hay mucho que investigar. Es el primer sitio de Hispania donde apareció el primer documento en latín en toda Hispania. ¿Aquí? En Mesas de Asta. Para que vea. Ahí está abandonado. Bueno, pues eso, tú dices estudiar todo el tema de los subterráneos, por el tema de los recursos hídricos. Recursos hídricos, todo el tema de geología. Uh-huh. En geología, todo lo que son las formaciones calcáreas, todo lo que son todas las rocas que se encuentran allí dentro, ¿no? Lo que son. Clasificarlas y qué tipo son y demás. Y también me consta que hacen algo de zoología. Uh-huh. Es decir, los bueno, animalitos sí. que sobreviven a esas temperaturas y a esas sin luz, no sé cuánto. Entonces, no solamente bichitos y gusanitos e insectos, sino también suben muestras de agua para ver las bacterias y los elementos microscópicos que hay por ahí abajo. Hacen algo muy parecido a la exobiología, porque es claro. Vida en condiciones muy extremas, ¿entiendes? Sí. Se encuentran extremófilos, que llaman. Extremófilos. Esto, animales ciegos, animales que tienen que vivir en unas condiciones muy, muy extremas. Uh-huh. Que también es lo más superponible a la vida fuera del planeta Tierra. Hablado de la Cueva del Gato, recordar la Cueva de la Pileta. Uh-huh. En Málaga, también, que ahí, bueno, ya es antropología, es las primeras civilizaciones que vivieron por aquí, ¿no? Y como dijo también Álvaro, no es la primera vez que estudiando una sima encuentro unos restos fósiles de algún tipo. Sí. Normalmente, y hay una investigación tan importante como Atapuerca. También los tengo pendientes para traerlo algún día a ellos, que se van con nosotros. De hecho, estamos invitados por ellos. Uh-huh. Estamos invitados a participar en sus actividades. Bueno, ellos, por supuesto, están invitados a las nuestras, ¿no? Teníamos un nexo de unión que es José Luis Parra también. Y claro, Simón que también tenía algo por ahí. Que ver. Pero estas personas arqueólogos también son voluntarios. Sí. No ganan mayoría, dinero con... Mayoría, son gente que tiene sus trabajos y luego el fin de semana se va... Sí. La mayoría son voluntarios totalmente, igual que nosotros, aficionados puros y duros de... que son nuestras aficiones, irnos por la noche con el telescopio y ellos van de día con su pequeño maletín de herramientas y a estudiar a pie de campo, vamos. Arriesgada. Claro, arriesgada. Lo que hay que pensar es otra cosa que no hemos dicho, y es que mucha de la gente va por el puro hecho, por el puro placer de meterse ahí dentro y observar esas maravillas. Uh-huh. No van a estudiar, como cuando nosotros vamos a observar las estrellas por el mero hecho de ver las constelaciones, la inmensidad del espacio y demás, sin hacer ninguna foto, ni ninguna medida, ni ningún dato, ni ninguna cuenta. La simplemente por el puro placer que sentirán ellos, supongo, los buenos aficionados, como este pobre chaval que falleció, pues es pura y duramente pues meterse allí y ver esa inmensidad, esas cuevas. Son aficiones que transportan a otros mundos. Totalmente, porque realmente cuando uno realmente está en una cueva, es un mundo distinto por completo al mundo cotidiano. Es lo mismo que cuando nos metemos en el interior del agujero de un telescopio. Claro. Lo que se ve por allí, o el submarinismo. El submarinismo, no sé, el que ha tenido la experiencia de realmente sumergirse con una escafandra o con una gafa, es otro mundo, literalmente. Totalmente. Tenemos también asociaciones cercanas de submarinismo, no lo vas a recordar. Yo tuve un profesor de informática que era era presidente del buceo, de cosas estas de pesca submarina. Y bueno, ¿cómo es nuestro planeta? Si para que nunca hemos hablado un poco de eso, ¿eh? Si ahora empezamos a hacer un boquete aquí en la puerta de la radio, para abajo, ¿qué vamos encontrando? Pues el planeta Tierra, lo primero que hay que decir, que es un planeta que está vivo, o sea, tiene actividad geológica, las cosas no están quietas, se mueven, los continentes se mueven, los volcanes surgen de vez en cuando, hay algunos que se apagan, otros que se encienden. O sea, el planeta es un planeta vivo, nuestro planeta Tierra está vivo. Y lo que vamos encontrando, si hacemos, como tú dices, una perforación y vamos para abajo, pues una serie de capas, ¿eh? Va por capas según composición, ¿eh? Más densas cuanto más hacia el núcleo, menos densas, por eso algunas incluso llegan a flotar, como los propios continentes, cuando van hacia afuera. Entonces tenemos primero la corteza, ¿eh? Lo que se llama corteza continental, sobre la que estamos, y corteza oceánica, que si pudiéramos ver digamos, todo lo que es la parte de hasta el centro, vemos que la corteza es una parte mínima, un porcentaje apenas de 1 o 2%, es muy chiquitito. Todo lo demás está por abajo. Es la cáscara de... Sí, una cascarita de huevo. De una manzana. Muy delgadita. Una pregunta con una duda que yo tengo. Sobre el tema de la Tierra. Se está haciendo la autovía de Jerez a Arco. Han empezado a escarbar y a ser un poblado romano, una calzada romana, ¿no? Se hace el aparcamiento de la Alameda Vieja. Y al trozo empiezan a salir tumbas árabes. Y dice la arqueóloga, bueno, ¿y por qué no vamos a seguir para abajo? Que saldrían los romanos. Claro. ¿Eso por qué pasa? ¿Que cae tierra encima? Sí. ¿Cómo cae la tierra? El caso más clásico es el de Troya. Hay 11 Troyas, cada una debajo de otra. ¿Pero eso cómo se produce? Se produce por la sedimentación. Pero yo no veo aquí caer tierra. ¿Dentro de X años que va a estar todo esto tapado de tierra? Hombre, no, porque la acción humana lo va a impedir. Pero en ausencia de acción humana, lo que quedan son escombros, que sobre esos escombros vuelven, la tierra realmente lo va cubriendo. Se construye sobre esos escombros y a partir de ahí, pues, pasa. De hecho, para datar cualquier descubrimiento, la profundidad es lo que nos da directamente. Además, hay una escala muy, muy precisa. La edad que tiene. De hecho, cuando hablamos de geología, las diversas eras geológicas se llaman así en función de los estratos, lo que se han descubierto. Sí. Y además, también por los fósiles que encuentran en los estratos, sabes perfectamente de qué edad es esa. Claro. Pues sabía que las monites o en un mulite vivían en tal época. Y te dan dieron también las pistas para saber que eso antes era mar, no era tierra, etcétera, etcétera. Porque ahí en Grazalema es muy curioso ver conchas de caracol, cómo han llegado hasta aquí, por Dios. Exactamente, se ven perfectamente. Porque la Tierra es un planeta vivo. Eso está vivo. Yo te voy a dar otro inciso, otro paréntesis, me acordé de ti. Dime. Porque fui a Cádiz con mi padre y siempre que entra, cuando pasas puerta a tierra, es la pregunta de mi padre siempre: ¿cómo puede flotar ese hombre? Un barco allí grandísimo. Un barco no. No le entra en la cabeza. Mira que se lo explicaba. Flota. Arquímedes, ¿no? Ya lo creo que flota. Desde Arquímedes se sabe perfectamente cómo flota esas cosas. el tema de los estratos, pero pues sí. Pues nada, no, para terminar lo que he empezado, que era corteza, las cortezas oceánica y, o sea, continental y oceánica, después viene manto, otra parte que también es muy bastante grande en cuanto a porcentaje, superior e inferior, y por último viene ya el núcleo, que también tiene dos partes, exterior e interior. Y como todos sabemos, el núcleo tiene alto contenido metálico, le llaman NIFE porque tiene mucho contenido en níquel y hierro, uh-huh. Y ese hierro que está, como aguanta tantísima presión, está fundido, está en estado líquido, y moviéndose, digamos, como si fuera la yema del huevo en la clara, tiene cierto movimiento, es lo que crea nuestro... Cojan la película en núcleo. Eso es lo que crea nuestro campo magnético, que tan importante es para la vida, ¿no? Sin campo magnético sabemos que no también sobreviviríamos en la Tierra. Yo no sé si eso habrá cambiado, pero de chico, cuando yo estudiaba, también te hablaban del sial y del sima. El manto. Eso es el manto. Uh-huh. El sima era silicato de magnesio. Silicato de magnesio. Silicato de aluminio. Manto superior e inferior, uno es sial y otro es sima. Yo también lo estudié también así. Y todos aquellos elementos, el sílice, el aluminio, el níquel y el hierro de la Tierra, se formaron en una explosión de supernova. De la estrella. Del corazón de una estrella, ¿no? La Tierra también está hecha de material de estrella. Somos polvo de estrella, esa frase tan famosa. Polvo de estrella, diversos elementos, pero de estrella al fin y al cabo. Nunca se me olvidará la discontinuidad de Moravichi. Por supuesto, una de las ¿Qué era eso? La discontinuidad de Mo, una de las cosas que nadie se le olvida. Pero te lo estoy preguntando. En geología, es dentro. Aquí nuestro excelentísimo presidente ha explicado a grandes rasgos cuál es la estructura de la Tierra. Por supuesto, los científicos ya han conseguido hacer una división mucho más fina de todo, tanto de la corteza como del manto, del núcleo. Y una de las divisiones que tiene el manto, la corteza... Creo que era entre corteza y manto. Entre corteza y manto es una discontinuidad, que es la discontinuidad de Moravichi, que es el típico nombre que nadie se olvide. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el mar? Yo cojo ahora el coche, me voy para el puerto, subo la cuesta de San Cristóbal... La sierra empieza a bajar, llego a nivel del mar. Si yo pudiera quitar el agua, porque como yo pensaba de pequeño, que yo creía en como hizo tierra. Moisés, vamos. Sí, no, yo pensaba en pequeño, yo creía que el día 15, porque ponía Valdeagrana, temporada de baños, hasta 15 de septiembre, aquí quitaban un tapón y ahí ya se iba. Eso lo pensaba yo, ¿eh? Pues bueno. Si se quitara el agua, ¿qué veríamos? Suelo. Una cuenca. Suelo. Suelo, pero recto. ¿O para abajo? La corteza no, oceánica. Se vería, a ver, desde lo que podemos ver a nuestra escala, se vería una cierta cuenca. Para abajo. Cierto, se vería para abajo. No se vería un enorme abismo. No. Bien, eso sería en el fin de la plataforma continental. Bien, es decir, desde que vemos nosotros la orilla hasta que realmente estamos en mar auténticamente abierto, hay una amplia zona que es la plataforma continental. Sí. Que depende en qué lugar de la costa nos movamos, pues puede ser más o menos extensa. Puede tener kilómetros incluso. Efectivamente, que se trata de una extensión del continente, en el cual las aguas son poco profundas. Poco profunda que... ¿De qué metro? Poco profunda de cientos de metros. Cientos de metros. No pasa de cientos de metros. Uh-huh. Y luego que se hunde para abajo. Viene otro escalón más grande. Un escalón grande. Enorme. Sí. Miedo, ¿no? Y ya llegamos a lo que es la corteza oceánica, que no es como la plataforma continental, que es lisita, sino que es totalmente abrupta, okay. Tiene sus cordilleras. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de unas islas como las Canarias, que son, digamos, cumbres de volcanes, ¿no? Sí, efectivamente. Hay plataforma continental que no existe, ¿no? No hay continente. No hay continente. Ahí, evidentemente, son como montañas, si las miramos desde el suelo oceánico, lo que realmente estamos viendo... La parte más alta es como algo así como la punta del iceberg, sí, pero que está sujeto por abajo. Entonces ahí el mar sí que es súper profundo, ¿no? El mar es muy profundo, claro, por allí, por esa zona. Sí, efectivamente, la zona más profunda es el centro. En el caso del Atlántico es el centro, salvo la dorsal oceánica, que viene hacia arriba, que es una especie de cordillera montañosa que está en el centro del océano. Ahí estaba la Atlántida, decían, ¿no? Dicen. Hay varios sitios candidatos, algunos incluso dentro del Mediterráneo. Se cuenta también, por ejemplo, que, vamos a seguir en el mar, que la cuenca del Pacífico es la cicatriz de nuestra luna, ¿no? Sí, es posible. ¿Es creíble eso o no? La teoría esta de que la luna se ha formado como un pedacito desprendido de la Tierra. digamos, hay para posibilidades de que ese pedacito se desprendiera de esa zona, claro, que hay tanta agua. Para hay que hay una cosa muy cierta, o sea, que lo que actualmente es la cuenca de Pacífica, si nos retrotraemos en el tiempo, era muchísimo más grande. Porque todos, recordemos que en Pangea, hubo un tiempo en que todos los continentes formaban uno solo. Y todo era más pacífico. Toda la masa continental estaba concentrada en un único continente y todo el resto era agua. Claro. Con lo cual cabe pensar que la Luna saliera por allí, por donde está, por la zona donde estaba toda el agua. O sea, la Luna, ¿sí?, para que nos hagamos una idea de proporción con la Tierra, si la Tierra es una pelota de baloncesto, la Luna es una pelota de tenis. Sí, aproximadamente. Esa es la... Esa es la proporción más o menos. La proporción y el ancho de los Estados Unidos, más o menos. Pero que la teoría esta de que la Tierra se formó a partir de un golpe o lo que sea de restos de la Tierra no es la más la que más éxito creo que está teniendo. Se cree que se ha formado como se han formado todos los restos de planetas, del polvo interplanetario que dejó el Sol y el se estudiar van condensando. El estudiar la estructura de la Tierra, bueno, hay mucho que se ha aprendido, ¿no? Cuando hemos empezado a estudiar la estructura de los demás planetas del sistema solar, ¿hay mucha diferencia? ¿O básicamente los planetas son iguales? Estoy hablando de los terráqueos, porque luego hay planetas que son. Sí, los planetas rocosos, que son los que. O Venus, hermanos o al nuestro, Marte. Se estudian de la misma manera. O sea, hay una forma de hacer geología cuando está tan profunda la cosa que es a través de ondas sísmicas, al ser posible. Si tú consigues, o cuando se produce un terremoto lo estudias, o consigues emitir una onda de esas frecuencias y le sigues la pista, pues sabes dónde corre más, dónde corre menos, dónde se refleja, dónde deja pasar todos los materiales de que está compuesto. El tsunami este que hubo hoy hace 5 meses, sí, en Java, en el Índico, ese que ha causado grandes movimientos de lo que es el planeta, ¿eh? No me acuerdo la medida, pero una barbaridad. Sí, porque ha alterado la duración del día incluso. Sí, la masa de agua tan grande moviéndose que ha alterado. Ha dicho algo importante, perdón. Sí, sí, ha alterado la duración del día. Explique eso. Pues que nuestro día de 24 horas, realmente sabemos que no son 24 horas justas, hay una pequeña porción ahí de diferencia, y los movimientos como el que han ocurrido tienen efectos gravitatorios. Afectan a la rotación de la Tierra y hace que se altere. Nuestro día depende de la velocidad a la que gira la Tierra. Si esa velocidad de giro se modifica por lo que sea, varía el día, varía el tiempo. El remoto puede lo que llegar se ha modificado eso. Es un 0,0 no sé cuánto. 0,00 cada miles de años, evidentemente. No. O sea, ¿Pero un terremoto puede llegar a modificar eso? Sí, claro. ¿Y el eje de la Tierra se puede modificar? El eje de Terden podría también llegar a modificarse por un terremoto, con un grandísimo terremoto, un terremoto o un grandísimo cataclismo, con el choque con otro meteorito. Por supuesto, el choque es que iría a efecto bola de billar, podría irnos el eje, se podría ir para el otro lado prácticamente. Pero un planeta nunca va a dejar de rotar, ¿no? Todo el cuerpo en el espacio rota, no hay ninguna cosa que se conozca que esté quieta. No, el rotar no, pero la forma de rotar hay muchas formas. ¿Pero por qué rotan? Es su estado natural. Están flotando en el espacio atraídos por la gravedad, y la gravedad de cualquier planeta lo que hace es hacerlo girar. Todas las galaxias giran, las estrellas giran. Es que ahora que caigo no hay nada, que esté quieto. No. Absolutamente todo el universo termina por girar. Y además no solamente giran de cualquier manera, sino que cuando giran varios cuerpos alrededor de uno mismo, entre ellos adquieren empatía y giran uno al doble velocidad que el otro. Por ejemplo, el tema de la cara oculta de la Luna no es casualidad. ¿Se acoplan qué? La cara oculta de la Luna es casualidad. Todos los satélites tienden a eso. De siglos y siglos y miles de años, la velocidad de la Luna se ha acoplado con la de la Tierra de esa manera. ¿Y por qué, por ejemplo, Venus gira al revés? Bueno, considerando que lo nuestro es el derecho. Eso sí que hay teorías extrañas sobre el tema. Parece ser que si se forma todo de la misma manera, o sea, del gas que queda cuando se termina de formar el Sol, se empiezan a formarlo, se va a condensarse y formarse los planetas, pues todos irían, digamos, en el mismo sentido prácticamente. ¿Sí? Y girando en el mismo sentido y todos rotando alrededor del Sol en el mismo sentido. que uno rote al revés o que uno rote tan inclinado como Urano. Conocemos Urano, por ejemplo, que tiene un eje tan inclinado, eso yo supongo que tendría que ser algo que le ha pasado de tipo cataclísmico, que le variaría totalmente, que se formaría en origen tal cual lo conocemos y después algo ha ocurrido en forma de choque de meteorito o lo que sea que ha variado totalmente. Entonces, por su naturaleza, o sea, no creo que él haya empezado naciera girando al revés. Hemos pasado de la geología a la geología externa, pero bueno, el tema está interesante. Imaginaros el sistema solar, el Sol, para que nuestros oyentes se lo imaginen, y en el mismo plano giran todos los planetas, excepto Plutón, que gira un poquito así más ladeado. Poco, sí. Tampoco es un planeta. Porque mucha gente por eso dicen que no es un planeta. Ni siquiera tiene categoría de planeta. Pero se da el caso, por ejemplo, de que algún cometa gire alrededor del Sol, pero perpendicular. Sí, los hay. Sí, sí, sí. Los hay. Los ha habido, vamos, incluso algunos de los recientes han sido así. Así ese tipo. Han sido, de hecho, la única posibilidad de que veamos un cometa suficientemente alto es esa. Alto en el cielo. Claro, cercano porque, al norte porque, o cercano al sur, concretamente. Sí, porque es como muy alto, si lo veríamos el plano de la eclíptica. Efectivamente. Como muy alto. Efectivamente. Si va por el mismo lado. Muy alto, no más. No más. En cambio, si va por. Si es circumpolar del Sol, sí lo veríamos muy alto en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los cometas no se han formado como los planetas? No. No, evidentemente. O sea, se han formado mientras los planetas proceden de un disco circumestelar. Es decir, un disco como un CD. Como si fuera los anillos de Saturno, Sol, prácticamente. Bien. Los anillos de Saturno. En el caso de los cometas, probablemente una nube. Una nube esférica que está alrededor del Sol, muy lejana. La nube de Oort, efectivamente. Con lo cual es perfectamente posible que aquellos procedentes de las zonas pues más polares con respecto al Sol tengan este tipo de órbitas. Volviendo a la geología, yo lo que hablábamos antes. ¿Por qué se forman estas cuevas? ¿Por qué la Tierra no es uniforme? La Tierra no es uniforme por la pura erosión. ¿Pero cómo es la Tierra? ¿Redonda? No. ¿Cómo es? Geoide. ¿Es un geoide? Pues una especie de... Una manzana de plata. Porque yo de pequeño aprendí que la Tierra era redonda achatada por los polos. Achatada por los polos, pero no achatada uniformemente. Hay un polo más achatado que el otro. En fin, no es... Es un geoide. Lo de geoide describe perfectamente. Es decir, una forma que solo tiene la Tierra. Solo tiene la Tierra. Eso, pero los demás planetas no son redondos tampoco. No, casi todos los planetas, sobre todo cuanto más grande más se nota, son achatados por los polos, porque la propia efecto marea y la propia gravedad hace que gira, tiene mucha masa por el centro y hace achatar. Júpiter se nota casi a simple vista. Casi a simple vista que es bastante chato por los polos. Y además se ve incluso por la rotación de las manchas. Eso es. Estoy pensando yo. Entonces, lo de las cuevas tú dices que es por la erosión. Sí, bueno, la superficie de la Tierra está viva. Del agua. La superficie de la Tierra está viva, ¿no? Como planeta vivo que somos. Entonces, hay zonas que se levantan, zonas que se deprimen. Y después, aparte de eso, están todos los agentes geológicos que son el viento y el agua, sobre todo. El viento y agua. El viento erosiona, el agua erosiona. Esos depósitos que va erosionando los deposita en otro sitio. En esos sitios se acumulan esos estratos y cuando hay muchos estratos uno encima de otro y hay una gran presión sobre ellos, sobre todos los que van cayendo encima, a presionar a los que hay abajo. Entonces se forman lo que son rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias no son más que rocas formadas a base de sedimento. ¿Y de qué está hecha la Tierra? Cuando yo cojo un puñado de tierra. Una pregunta anterior, si me permite, señor presentador. Si solo hay agua... Quitando Europa, ¿no? Que creo que está congelada y poco más. Y Europa es el satélite, quiero decir. Si solo hay agua en la Tierra, entonces los demás planetas ya no hay cuevas. Porque si hemos dicho que el agua es el principal hacedor de cuevas, ¿en Marte no hay cuevas? Si hubo agua, puede que haya cuevas. Si no ha habido agua, no se haya pompas de gas. Sí, pero las cuevas... Las cuevas las hace el agua. Sí, las cársticas sí, pero hay algunas cuevas que son puramente de por movimiento de tierra, una gran montaña granítica, por ejemplo, que son muy muy duras, ¿no? Son piedras volcánicas. Pero si antes hemos dicho... Hay un terremoto y se abre una grieta, esa grieta que se acaba de abrir, que puede ser una sima tremenda, no es causada por el agua. El agua la modela después, si llueve hacia adentro, la modela, la agentes químicos que disuelven ciertas cosas y ciertas no. Se llevan las que se disuelven, las que no se quedan. Entonces las van modelando, pero puede haber cuevas que no estén modeladas por el agua. Pero como tú decías, la gran mayoría son cuevas kársticas, que es decir, que las modela el agua. El agua pasa y erosiona ciertas partes que son erosionables, otras son más duras y no las erosiona. Y sobre todo, como lleva sales disueltas, reaccionan con los materiales que hay allí. Y entonces se forman depósitos, lo que conocemos por estalactita, estalagmita, etcétera, etcétera. Y eso es todo modelado por el agua. Todas esas cuevas tan bonitas que hay, con estalagmitas, con unos colores preciosos, rosáceos. Aracena. Todo eso, por ejemplo. Aracena, todo eso es creado absolutamente por el agua. Que vea Andalucía todo lo que tenemos, ¿eh? Todo es creado por el agua. Yo riendo para lo mío. Sí. Usted hablaba de que la Tierra es un planeta vivo. Ergo, hay planetas muertos. Claro. Claro. La Luna, la luna más lejos. La Luna no hay terremoto. Eminentemente muerta. No hay luna motos. No hay luna motos, ni si te llevas una brújula te sirve para nada. Hubo un luna moto. ¿Cómo? Hubo un luna moto. ¿Hubo un luna moto? Que lo vio un fraile. Ah, porque pegó un No, pero fue un meteorito. Fue un meteorito que pegó un pepinazo y llegó hasta oscilar el pero, y vibrar pero el planeta. Hubo un luna moto. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, realmente ¿Marte, sí. por ejemplo, es un planeta vivo? Marte sí Marte tiene sí. algún tipo de geología. Marte tiene el volcán más grande del sistema solar. Sí, el Olimpo. Olimpo. Y la erosión del agua, de momento, hasta que no descubran realmente si hubo o no, todo parece ser que sí hubo en tiempo agua, el viento es tremendo. Hay unas tempestades de viento que erosionan todo lo que haya por erosionar, vamos. Pero yo te preguntaba, ¿de qué está hecha la Tierra? Yo con un puñal de tiro al ojo. ¿Qué es lo que te, La Tierra está hecha en su... 70% por ahí, o 60-70% de silicatos. La mayoría son silicatos. Silicio y oxígeno. El hermano pequeño del carbono. El silicio, casi todo silicio. La arena de la playa. El silicio me parece que llega al... en composición de la Tierra, solamente el silicio llega al 30%. Y junto con el oxígeno, que también es muy muy frecuente en todos los óxidos y en todos los silicatos, que es óxido de silicio, la mayoría... llegan a casi el 70%. Y el otro que queda es ya pues todo lo que demás que conocemos, hierro, todo lo que... Voy a hacer preguntas de esta para pillarlo, a ver si puedo. A ver. La manga de Villolenga. ¿La conocéis? ¿No habéis visto nunca la manga de Villolenga? De Benaocaz a Villolenga. Pasas por un valle. Ah, creo que sí. ¿Eso qué es? Creo que está alguna vez por allí. No ¿Qué sé. Accidente geográfico es? No sé, ahora mismo, porque no lo tengo tan es que no tan aquí. Fresco, no sé situarme exactamente. Me hace gracia el jeje triunfal de don Alfonso. Jeje. No, lo he pillado. No, porque vamos a intentar recordar ahora ante todo los muchos accidentes geográficos que existen, ¿no? Eso es un valle glaciar. Un valle glaciar. Era un glaciar en su tiempo. Tiempo de tal. Tiempo, vamos, tiempo de las glaciaciones. Claro. 30 o 40 mil años nomás. Es que tiene... Tú cuando lo cruzas ves que es un valle glaciar. Buscaron el libro ese, tan bonito que has traído. Otra definición. Y José Luis sabe mucho de eso, pero no precisamente a eso a lo que yo me refiero. Que es una falla. No la de Valencia. Gran compositor gaitano. También. Pero esa era falla, no era una. ¿Qué es una falla? Eso se estudia siempre, cada vez que estudiamos... La falla es una fractura en la corteza terrestre. Se rompe. Sí, vamos, se rompe, vaya. No es una fractura abierta, evidentemente. Son dos capas. La fractura abierta sabe mejor el doctor. Claro. Sin duda alguna. Y sangrante. Es que el suelo de la Tierra no es parque, son azulejos. Ah, ¿vale? No es todo igual liso, son azulejos. ¿Qué pasa? Una falla es cuando, como ocurre muchas veces, un azulejo se hunde más que otro sube, dos se juntan. Pues eso es una falla. Esos son los causantes de los terremotos. Claro. La energía que... de dos fallas que se juntan. La falla más famosa del mundo, San Andrés. ¿Pero eso se ve? Superman la vio en la primera. Superman, sí. No, pero una falla se ve en el campo. Mira, esto es una falla. Sí. Hay zonas en la falla de San Andrés que se ve perfectamente, el corte. por los estratos que hay en la parte más alta. Las fallas sí se pueden ver perfectamente. Pero eso, qué miedo, ¿no? Vivir ahí en lo alto de una falla. Bueno, pues saludos a todos los americanos que viven allí. Pues viven un montón de americanos allí, vamos, en la zona de esa de... Porque aparte de la falla... de la costa... Aparte de la falla de San Andrés... No me suena así con nombre propio, no me... Falla. la falla subsahariana que tenemos aquí abajo, o la falla de la de Turquía. Porque, por ejemplo, donde hay dos placas continentales que se juntan, suele haber una falla importante. El Himalaya no es más que... Pero eso. Así, para poner el nombre, yo no recuerdo ninguna otra así importante. Cuando tenemos la corteza terrestre, uh-huh, y hay dos fallas y se hunden y una parte sube para arriba, se llama pilar, ¿no? ¿La meseta española tiene algo que ver con eso? Porque no, la meseta no sé. Tampoco es una cosa que es de golpe, ¿no? Madrid, por ejemplo, está a 600 metros algo de altura, 600 y pico metros, creo. Uh-huh. Está justo en la meseta, ¿no? Y no sé, el punto más alto de la meseta, sí, pasillo yendo para Huesca, que Arco de Jalón o algún pueblo de eso, está a 700 y pico, una barbaridad. Y tú miras y lo ves todo llano, que tú no tienes la sensación de que estás tan alto, ¿no? Tanto es así que existe una isla, no sé si es en Hawái o en la Polinesia, que es una isla volcánica y es muy alta. Tiene de altura 10.000 o 9.000 metros. Lo que ocurre es que gran parte del volcán está ocupado por agua. Y entonces hay gente que la isla tendrá como altura 2.000, 3.000 metros. Y hay gente que va y tiene mal de altura. Y no se lo explica. Entonces tú le tienes que explicar que es que si le quitaras el agua que tiene alrededor esa isla, pues estaría una montaña de... En total de 10.000, 11.000 metros sería la montaña más alta del mundo. Lo que pasa es que... Está hundida. Está, claro, al nivel, empezando desde el nivel del mar, mide menos. Usted coge el Everest, ¿no? Y lo llena de agua hasta la mitad. El Everest sigue midiendo 8.000 metros. Lo que ocurre es que usted, si lo cuentas del nivel del mar, pues serían 4 o 5.000. Y entonces se descubrió porque se daban casos de mal de altura. El nivel del mar en España está en Alicante, uh-huh, referido a Alicante, ¿no? Pero el nivel del mar mundial... ¿Eso cómo se mide? Porque todos los mares miden lo mismo. Están... aquí hay una mosca muy gorda. El Atlántico, supongo yo que no estará a la misma altura que el Pacífico. No lo sé, lo pregunto porque no tengo ni idea. Depende de dónde está la luna. Vaya. Varía, porque... varía. Vaya. Varía, no, según no, la usted que... no termina el Atlántico y hay un escalón y baja y está el Pacífico. Están a la misma altura. Hombre, sí, pero si aquí, por ejemplo, está la marea alta, sí, hay otro, la hay otro lugar que está baja. Claro. ¿Eso se puede demostrar en el Canal de Panamá? Pero vamos, sí, eso, el Canal de Panamá es un canal artificial y se basa en la subida y la bajada de los distintos, uh-huh, pontones para que el barco suba y baje. Claro. Eso es váyase abajo, váyase a punta de... De hecho... A Ushuaia, abajo a Argentina, al Cabo de Buena Esperanza. Uh-huh. O váyase a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, sitio precioso. Y verá usted cómo se juntan los dos océanos, el Índico y el Atlántico. Váyase a Tarifa y vea cómo se juntan el Mediterráneo y el... Atlántico. ¿Y el Atlántico? No hay un escalón, ¿no? No sé, pregunto. Es lógico, o sea, en la gravedad los líquidos tienden a adoptar una postura plana. Totalmente. En el caso de la Tierra, que es redonda, pues evidentemente redonda. Los líquidos suelen adaptar la forma del continente que los aloja. ¿El Mediterráneo vierte al Atlántico o el Atlántico vierte al Mediterráneo? Pero las dos cosas, hay corrientes que entran y salen continuamente. No creo que uno llene al otro. Sí, de todas formas, si hay esa corriente, será por corriente oceánica, pero no desde luego porque haya una diferencia de altura. Cuando los atunes van hacia el Mediterráneo, cogen una corriente que va hacia adentro, se ayudan de ella. Uh-huh. En fin. Bueno, yo tengo aquí... Yo tengo aquí intentando pillarnos. No, una pregunta, que he visto aquí un paisaje, una costa marina muy, muy chula aquí, sí, con una serie de cosas, y he visto... Arco Marino, Farallón, Tómbolo, uh-huh, tómbolo Isla y Albufera. A ver si sabéis decirme. La Albufera, yo le puedo decir perfectamente lo que es, porque vivo en frente de la isla de Capri. Hay uno absolutamente magistral. Bueno, magistral. ¿El qué? Sí, sí. Además, en italiano se llaman igual, Farallioni. ¿Y qué es? ¿Qué? Pues los Farallioni son una especie de rocas altas, ¿ven? Que emergen cercanas a la costa y que emergen sobre el mar. Deben ser como una especie de... Sí, una especie de islas. Elevadas, pequeñas islas elevadas. Como si fuera muy lo del Torcaldante, que era del otro día, pero dentro del agua. Efectivamente. Ah. Eso es un farallón. Las piedras se ponen. ¿Tú nunca has visto una costa de estas que hay abrupta y se forma una cueva por la erosión de las olas? Sí. ¿Se queda como un arco? Sí. Pues eso es un arco marino. Sí. Si sigue la erosión y se cae el arco y se queda solamente, ya separado de lo que es la costa, una columna, eso es un farallón. Ah, sí, muy explicado. Un farallón. Lo otro era un tómbolo. ¿El tómbolo no son islas como redondas de corales o algo? No, no, no. Espérate, estoy no. confundido. Eso es un, atolón. Atolón es un atolón. El tómbolo. Geografía, venga. ¿No será Mont Saint-Michel? Sí. ¿Mont Saint-Michel qué es? ¿De Francia? ¿Pues un tómbolo? Bueno. ¿Calabús? Calabús era la película. Peñíscola. ¿Pues un Peñíscola, tómbolo? Un tómbolo es un banco de arena que comunica con una isla. Tómbolo, ¿eh? Sí, Mont Saint-Michel. Bueno, Saint-Michel. El Peñón de Vélez de la Gomera. Claro. Una de nuestras últimas africanas plazas. También. Bueno, la unión de Cádiz con San Fernando, ¿no? El Mont Saint-Michel, cuando baja la marea, se puede ir andando, digamos. Bueno, ¿habéis visto el documental en... creo que es Viajar. Viajar. Que se ve una chica andando al canal Viajar, al Mont Saint-Michel con las arenas movedizas? Ah, pues no. Por Dios, eso es horroroso. Se metió dentro. Es que tú puedes ir andando, pero no puedes ir solo, que te mueres, vamos. Que escucha, que te cogen las arenas que te tragan, ¿eh? ¿Y a la chica esta se la tragaron o...? La dejaron un poco para que la grabara la cámara, pero cuando iba ya por la cintura la cogieron. La sacaron. Pero es que cuanto más pataleas, más para adentro te hunde, ¿eh? Vaya bueno, tela, ¿eh? Vaya tela. Y nos queda una cosa, la albufera. Bueno, eso usted es valenciano. Puede usted explicarlo mejor. ¿Y qué es un manglar, señor presentador? ¿Un qué? Un manglar. Pues coger algo que no es tuyo. Pues no es mangar. Manglar no sé lo que es. Lo he escuchado, pero no sé lo que es. Una pista. Relacionado con la costa. Un bosque de mangle. Una pista. ¿Eso? Un bosque de mangle. Mangle, creo que es. Un bosque en la orilla del mar. De algas y de... No, un mangle. Es una especie de árbol. De árbol que tiene unas raíces así aéreas. ¿Y eso dónde lo habrás visto? Yo no lo he visto nunca. En Ecuador. Ecuador, Amazonas. Ahí India. Eso que salgo en internet, lo hice en Manglar Alto. Manglar, y allí los vi en persona y tienen un ecosistema particularísimo porque es un bosque. Siga usted repasando accidentes geográficos. Sí, pero aquí... Sí, hombre, porque estas cosas hay que refrescarnos la memoria, que se nos olvidan. Ah, mira, claro, tengo aquí, hablando de lo que usted decía antes, las partes del glaciar, ¿te acuerdas? La lengua, la morrena. La morrena y él, lo que hay arriba. El circo, correcto. Ah, y aquí, mira, viene un dibujo. Bueno, ¿y qué es la lengua, qué es la morrena y qué es el circo? El circo es donde se forma el glaciar arriba de la montaña. Luego la lengua es la parte de delante que es la que avanza, y la morrena es las piedras y eso va arrastrando, ¿no? Claro, ¿cuál es el glaciar más grande de la Tierra? Perito Moreno. Ahí abajo. Que seguro que usted Chile, conoce. ¿No? En Chile, ¿no está en Chile? Chile. Bueno, pues tengo aquí el dibujo que te estaba comentando. No lo puedes pillar. Lo que es un glaciar. Sí. Completamente formado y tal. Y lo que es un valle glaciar, que es un glaciar ya inexistente. Sí, que puede ser forma en de U. V o en forma de U. De bueno, depende de la erosión. Un valle glaciar en sección de U. Esos glaciares de... Pues todo el mundo piensa glaciar, piensa en el polo arriba. Pero los glaciares de abajo de los Andes de Chile son impresionantes. Que se mueven, ¿eh? Es que no nos damos cuenta de que en el sur también hace frío. Hombre, ¿qué se hace? Yo cuando visité Lima y vi pingüinos allí... ¿Sí? Yo he estado en Lima y he visto pingüinos en Lima. Oye. Hombre, ahora están en invierno. Hace poco hablaba yo con peruanos. Los meandros. Los meandros. Las heces. Uh-huh. Sale mucho en los ríos amazónicos. Uh-huh. Y en Marte tenemos muchísimos ejemplos de meandros. De meandros. Uh-huh. Después tenemos los cursos bajos de los ríos, tenemos estuarios y deltas. Espérate. El delta, el del Ebro... O sea, cuando el río al llegar más se bifurca y el estuario, espérate. Estuario. Un ejemplo estuario. Lo sabéis, ¿no? Pero yo no quiero la mesa. ¿Delta o estuario? ¿Lo del Tajo en Lisboa? ¿Es un estuario? Creo que sí. Estuario es cuando. O sea, lo contrario de delta. El delta es tierra que sale hacia el mar y cuando es el mar el que entra de vez en cuando hay marea alta para arriba es un estuario. Tajo en Lisboa, estaba pensando hasta en la ría de Bilbao. Las rías, todo esto son realmente. Yo creo que el de vez en cuando estuario, sube ¿no? y baja la marea, entra. O sea, en un delta nunca entra porque la propia tierra, los depósitos. Delta del Ebro. Aquí tenemos uno. ¿Una ría entonces qué es, señor presentador? Una ría es cuando el mar se introduce en el río para adentro. ¿Y un fiordo? El fiordo es casi lo mismo, pero con una cordillera, ¿no? O algo así, no sé definirlo bien. Lo pregunto. Esa es la diferencia. Que el fiordo en Noruega. ¿No? Sí, bueno, sí. Pero también lo hay abajo, ¿eh? También los hay en los Andes. O está la cordillera metida en el mar. Sí, que es rocoso, no es. Que no es como arenoso, la. Digamos. Hemos repasado una serie de. Ah, bueno, tengo aquí otras cosas costeras: Cala y Cabo. Uy, ¿os acordáis aquellos tiempos que había que venderse los cabos de España? Sí. Cabos, ¿sería usted capaz de recordarlos? Venga, vamos a recordar cabos y golfos y cosas de... Bueno, golfo es más fácil, ¿no? Porque... Venga, vamos a recordar si somos capaces. San Vicente abajo, Gata. Sí, en combinación, porque España estaba, los cuatro esquinas de España son Cabo de Gata, abajo a la izquierda, ¿no? Abajo a derecha. Abajo a la derecha. San Vicente, abajo a la izquierda, en Portugal. Arriba, Finisterre. Y Rosas. Rosas, Rosas. Aquí en está, el mar, los Rosas cuatro. En el mar. Venga, más cabos. Pues. Trafalgar. Yo ya pasaba en. Trafalgar, sí. Roche, vamos a hablar de los de Cádiz. Roche. Cabo Ortegal. Estaca de Bares. Eso son la cornisa cantábrica. Machichaco. La Nao, que está en Valencia. Cabo de la Nao, muy bien. Cabo de la Nao. Más. ¿Qué tiempo era aquello en que había el que venderse? El presidio idóneo de profesor de educación básica tiene los presentadores. Sí. Lo veo allí delante del mapa con el puntero. Por cierto, don Alfonso, ¿usted no fue cabo también? También fui cabo y cabo primero. Claro. Niños, sí, no sé, es que lo veo, vamos. Con esos mapas que se enrollaban de en vuestras mapa épocas y mapa político. En vuestras épocas también. Con Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Todas estas cosas de memoria, sí, ¿verdad? Completamente. Y no moríamos ninguno de. Ninguno moríamos de. O sea, afluentes del Tajo por la derecha. Afluentes del Tajo por la izquierda. Memoria de la costilla de la Conesa Cantábrica. Pero la élite era capitales del mundo. Bueno, hoy es un lío. Tal ciudad, Madagascar. Claro. Pero eso vino después. Eso vino después. Estaban los ríos, los afluentes. Pero los lo que es la España física. Era España. O sea, era, vamos, sí, sí, Cabo, todas las Golfo, afluente. ¿Dónde nacía cada río? Venga, dejarse de historia y contestar que lo que tenía que. ¿Qué paso está ahí aquí? Ríos de la cornisa cantábrica. Venga. El Miño, el Sil. El Bidasoa. El Bidasoa. Nervión. El Nervión. El. Tengo un colega que era especialista en eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tampoco hay tanto. Sí, ¿no? Seguro que hay decenas de ellos. Sí, hay decenas de ellos. El Sella, no es ese que se baja, pero no sé si llega al mar, pero bueno, es un río. El Sella. El censo del Sella. Claro. El censo del Sella. ¿Primera semana de agosto o última semana de agosto? No, pero el Sella es una. No, el es una fuente, ¿no? Es una fuente de Ebro, ¿no? Puede ser. El Sella creo que es una fuente de Ebro. Curioso el río Ebro que nace en la cordillera cantábrica. Creo que no llega a la Cantábrica. Baja para acá. Y llega al Mediterráneo. Pero es que es eso. Esto da poco juego a la competición. El tema de las capitales sí que era la competición. ¿Entiendes? Que tú te picabas y tú no te puedes decir, a ver, yo sé más afluentes que tú. La cuestión era que tú sabías más capitales que nadie. Y además es que ya había capitales de mucha mala leche. Eso, capital de Madagascar. Vamos a jugar las capitales. Capital de Bosnia-Herzegovina. Madagascar mismo. ¿Madagascar? De Madagascar, no lo sé. Antananarivo. Antananarivo. ¿Vale? Antananarivo. ¿Onda qué? Bueno, que ya no es Madagascar, que ahora es República Malgache, por cierto. Madagascar, sé dónde está la isla, que está como un trozo que se le fue de África, ¿no? Y que dice que va a terminar pegada a Asia. Se está desplazando hacia. Le queda un rato. Como tiene forma de zapato, va andando. La teoría de las placas de Wegener era el de las placas. Wegener. África es un continente con pocos terremotos. Bueno, no. Es una barbaridad. Tiene terremotos en el norte. Pero claro, sí. En las fallas saharianas. En Argel, en las fallas saharianas. O el grandísimo de Agadir. Claro. Es que lo de los terremotos es así, va por barrio. Eso, pero que luego de África. Para abajo no hay ninguno. Para abajo no. No se conocen mucho, la verdad. En cambio, o son zonas tan deshabitadas que un terremoto a escala 5 en medio de la selva, nadie. Los millones de sucesos geológicos que hay en Java y todo el mar de Borneo, y Australia y Nueva Zelanda no han visto un. Japón está todo el día de terremotos y. Dos calles más para abajo, Australia y Nueva Zelanda, no hay ni volcanes. Si usted tuviera que mirar ahora, yo le digo, don Álvaro, mire usted hacia la Meca, usted miraría hacia el este, ¿no? Pero si le digo, mire usted hacia Nueva Zelanda, ¿hacia dónde miraría? ¿Hacia abajo? El primer día del programa hubiera picado, pero ya conociendo su manera de pensar. ¿Le ha dado a alguien por calcular? Pues eso me dije a mí una vez, hasta que lo conseguí. ¿Qué había justo debajo de mi casa? Debajo de mi casa. Por coordenadas. Sí. Dios mío. Debajo de tu casa. Ay, qué justo. ¿Y qué hay debajo? ¿Te has tenido en calcularlo? Y... Sí. Nada, es muy fácil. Es coger. Tú coges un mapa. Claro. Calculas los grados, la latitud, la longitud. Y luego la cambias al revés. Y hace lo mismo, lo pones negativo. Lo pones negativo. Está sencillo como eso. ¿Y qué había debajo de su casa? ¿Qué crees que hay? Debajo de Jerez. Vamos. Agua, justo debajo de Jerez. Qué interesante, que es lo que hay. Agua. ¿Agua? Agua. Es que por simplemente por probabilidad. Sí, sí, claro. Pero por muy poco. ¿Estamos cerquita de qué? Porque hay en Tasmania, creo que algo, fue, una cosa de eso. No. Creo que fue cabra, no estoy seguro, a ver si lo busco. Que a alguien también le dio la locura, igual que a mí, y había un pueblo en Nueva Zelanda. Y entonces lo dijo al alcalde. Y dice, cabra. Creo que fue cabra, pero lo tengo que confirmar. Y si no es cabra, es muy cercana a cabra. Y el alcalde, hombre, esto es que... Sí, hay que celebrarlo. Yo voy a llamar al alcalde del pueblo. Claro. Y lo llamó. Fíjate tú, la llamada más larga que bueno, tú puedas hacer. Como por ejemplo, por lo más largo. Tardes, ahí las antípodas, por favor. Oye, el programa de Bart Simpson. Que se hermanaron. Como Gila, ¿no? Y han ido de ese pueblo, allí, de allí, aquí. Ajá. Muy hermoso. Qué bonito la hermandad entre antípodas. Pero aquí es curioso. Aquí, sí, ya, curioso. Sí, nos quedan 8 minutos. Fuerza de Coriolis. Lo malo es que caigas en mar y entonces que ya, que ¿con quién te hermanan? Bueno, unos pescaditos. Algún pingüino por allí que haya. Una fritura de pescado te come. Pero es que es lo más probable, habiendo tantísima agua, lo más normal. Tú que has estudiado biología, tú sabes lo del come piedras, ¿no? El animal que encontraron que comía piedras y eso, ¿no? Estaba... Hay muchos animales que comen piedras y tierra. Lo encontraron a... Carecen de ciertos minerales y le hacen falta para... Pero eso también a los niños chicos, hombre. Sí, la mujer, la mujer embarazada. También. Pero estaba el animal a unos 300 metros, o sea, que está un mundo. La biología esa de la Tierra es curiosa. Vamos, que también es muy curioso la, donde puede haber vida, ¿no? Y otra pregunta. Si tú pudieras hacer un boquete en la Tierra que la atravesara y coges tú una pelota, una piedra, mejor. Pongo una piedra, un boquete que atraviesa la Tierra y tú la tiras por el boquete. ¿Hasta dónde llega la piedra? Hasta el otro lado, después puede subir, puede bajar. No. ¿En el núcleo se funde? Tampoco. Hombre, si se funde en el núcleo. No, llegaría, si la sueltas, la fuerza de gravedad, la fuerza... Hueco. Sí, un agujero hueco. Suponemos que atravesamos toda la Tierra. Ponemos atravesamos. Sí, además, y además es un material inmune al calor. Vale. Una piedra. No, pues pasaría la fuerza de gravedad del centro. Incorrecto. La traería... Sí, no. Déjeme terminar. Porque llegaría, pero no a salir por el extremo opuesto. Incorrecto. Llegaría a 300 metros, está el come piedra. Ah, está el come piedra, claro. Claro, no contaba con ello. ¿Qué ha llegado para lo de come piedra? Yo no doy vueltas a qué animal come piedra. Por favor. Es una broma. Qué interesante. Ya, y no hay igual que los colegios, ¿no podemos quejar del presentador para que pongan otro? Vamos no. A hacer un dimisión, de descargo. Dimisión. Inmediata. Eso fue un maestro que me lo gastó esa broma. Y todo el mundo dice lo que tú, ¿no? Pues, hombre, tiras la piedra. Bueno, y si tiras la piedra, ¿qué ocurriría sin el si no, si matamos al come piedra, ¿qué ocurriría? Pues si no estuviera a tirar. Llegaría hasta la otra punta. Hasta que se quedaría medio. Subiendo y bajando hasta que al final acabaría en el centro. Realmente el hombre ha conseguido escarbar hacia abajo muy poquito. Muy poquito. Quitando en películas, poco. En películas hemos llegado al núcleo. Excavaciones le hemos cambiado su orientación. Y... Las excavaciones más grandes son las de la petróleo. No, la del núcleo que fue llegar allí y darle movimiento que se había parado. El núcleo de una película que... ¿Un rollo? Pero está divertida. Me refiero que la misión era esa. Yo es que la he visto, no recuerdo el MacGuffin de la... Algo pasó. No, que el núcleo se detuvo. Se acabó el pantón magnético, por una radiación, todo el mundo a morir. Se detiene el núcleo de la Tierra. ¿Y entonces por qué? Van. Por una bomba. No sé, por una explosión nuclear, una prueba. Unas pruebas nucleares y tal. Entonces va una misión horadando hasta llegar al núcleo para poner ahí unas cargas y tal y hacerlo otra vez girar. Y recuperar nuestro precioso campo magnético. Ajá. Pues no veas tú. La industria de la brújula había caído en picado. La imaginación del director de la película, porque imagínate tú cómo puede ser la vida sin campo magnético. La gente le daba unos calambrazos por las calles, los animales se estrellaban contra las paredes, los pájaros. Sí, toda la radiación que detiene la magnetosfera entra dentro. La Tierra ha perdido su campo magnético en varias ocasiones a lo largo de su historia. Sí, y se ha invertido. Y se ha invertido y no ha pasado nada. Y la vida ha seguido su curso. ¿Entonces no ocurre todo eso que dicen en la película? Es que yo no entiendo. Porque, por ejemplo, mira, la gente que estaba en el puente de San Francisco mueren electrocutados. Unos calambres allí, unos rayos. ¿Qué tiene que ver esto, no? Pero eso no tiene ninguna base científica. No, que va, eso es un rollo. Que no, o sea, yo lo que digo... La magnetosfera es fundamental para la vida porque detiene un montón de radiaciones perjudiciales para nosotros. Si no hubiera, entrarían dentro. Pero no es una cosa que como un rayo fulminante que te da la corriente. El campo magnético... Es radiación que con el tiempo habría mutaciones, habría... Campo magnético no, es la gravedad. No, campo magnético. La magnetosfera es... el sitio donde chocan las partículas del sol y se crea la aurora boreal. La aurora boreal... Voy aprendiendo. Cinturones de Van Allen, una cosa que envuelve a la Tierra. ¿Y cuando se han invertido, eso se sabe de historia reciente o antigua? No, antigua. Se sabe por geología. Obviamente, analizando el magnetismo del residual de las piedras, de las rocas. Pero eso que va cambiando poco a poco, se cambia sí, de golpe. Sí, sí, sí. No, va cambiando. Vamos, de hecho, lo que sí se conoce es el curso que va siguiendo el polo norte magnético en los últimos años. Bueno, eso hay una cosa en los planos, que es la declinación magnética, que te va una corrección que tú tienes que hacer. Bueno, todos los años se mueve kilómetros. El polo norte magnético, que no es el polo norte después del geográfico. No es el geográfico. El polo norte geográfico es el que gira. Sí, el justo planeta. Por el eje que gira la Tierra. Pero ahí no está el magnético. No coincide. O sea que la brújula no te señala. La brújula señala el norte magnético. Porque la brújula es magnética. Entonces, cuando tú coges un mapa para hacer los cálculos precisos, tienes que. Un ángulo que es la deriva de esa magnética. ¿La brújula me apunta a la estrella polar? No. No. Entonces está mal, la devuelvo. Oiga, esto no apunta, ¿eh? Apunta al polo norte. Perdón, la brújula apunta al norte, que es el polo sur magnético. ¿Y la estrella polar nos marca el norte? La brújula es que el sur magnético corresponde al norte geográfico. Eso es lo que tenemos que tener claro. Claro. Sí. La brújula apunta al polo sur magnético. El polo norte de la brújula apunta al polo sur. Magnético. Que es el polo norte geográfico. Es el polo norte geográfico. La flechita roja de la brújula nos está apuntando al polo sur al magnético. Polo sur, que es el que le atrae. Claro, el sur atrae al norte, el norte al sur. Los de iguales se repelen. Dígame. O sea, la brújula se alinea buscando el polo sur, que es lo que le atrae al norte. Y la otra punta, que sería su polo sur, va para abajo, que sería el polo norte magnético. Se nos va el tiempo. Pero la estrella polar... Tampoco me marca a mí el norte geográfico, porque está un poco, exactamente, hay un grado y pico de diferencia. Que un grado y pico a grande distancia es mucho... Y dentro de millones de años será Leo, ¿no? La que marque... Vega. Leo fue antes. Toca. Vega será polar. Leo no, sería una estrella. ¿Fue cuál, Alfonso? ¿Cuál fue la que era antes estrella polar? Tubán, en dragón. En la osa. Eso, en dragón. En dragón, mentira. Bueno, dragón, la osa es V. Bueno, qué repaso hemos pegado hoy aquí a todo. Pero bueno, es bueno refrescarnos esta cosa de memoria o que se nos olvida. Bueno, ¿y cuáles son las de arriba? ¿Las estalactitas o las estalagmitas? Las de arriba son estalactitas, las de abajo, estalagmitas. Porque se forman las gotitas. Y cuando se unen, columnas. Ajá. Columnas. Muy bien. Bien, aprobado. ¿Estáis aprobados todos en EGB? Eso se aprendía en mi tiempo. Sí, se aprendía perfectamente. La Bombera tiene la teoría de que dice, bueno, pero es que la EGB y la educación básica está tiene muy mala prensa porque realmente... Yo aprendí un montón. Claro, porque realmente ya los niños no aprenden lo que se supone que tienen que aprender. Porque usted, si alguien sale de la EGB o de la ESO o lo que sea, con los conocimientos que de verdad se supone que ha aprendido... Uh-huh. Sale con un buen bagaje de conocimiento. Todo lo que pasa hemos, que todo no es lo que cierto. Hemos comentado hoy es pura lo que pasa SD. Que no es cierto es que un niño ahora sale de secundaria y no sabe nada de esto. Claro. Y no sabe cuál es la capital de Suiza y no sabe lo que es un cabo ni lo que es una bahía. Pero si de verdad saliéramos con el bagaje no sabe qué parte de España es Cataluña, si es por arriba o si es por abajo. Es que eso tampoco se sabe hoy. Eso ya, tampoco, eso es una difícil, cosa complicada. ¿Parte de dónde? Ni siquiera si es parte de España se sabe. Ya no se sabe hoy ya. Si de verdad saliéramos de los estudios, no ya solo de los primeros, secundarios, de la universidad, con lo que se supone que deberíamos saber, ¡jo! Si no hoy un graduado escolar antiguo, la persona está preparada. Sabía un montón de cosas, ya no saben ni sumar. No, ya que los cuadernitos rubios aquellos, y de problemas. Y esas cuentas de dividir con decimales gordísimas. Había que hacerla una por una, ¿eh? No había calculadora. Ay, ¿qué va de calculadora? Yo la primera calculadora me la compré con 15 años. Por lo menos. Y era para hacer las cuentas en laboratorio porque íbamos rápido. ¿Y los logaritmos con las tablas en la fotocopia? Los logaritmos y la trigonometría con las tablas. Sin calculadora ninguna. Y no pasaba nada, ¿eh? No, y eso era en... ¿Y las raíces recuerdo cuadradas? Recuerdo que era segundo de BUP, que es lo que ahora cuarto de ESO. Las raíces cuadradas sin calculadora. Lo mejor también. Ruffini. Polinomios. Polinomios por Ruffini. En fin. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Que nos den el gobierno a nosotros que van a... Que no muera la ciencia. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches a todos. Esta noche, Lito, si nos está escuchando. Lito, fuerza, maestro. Fuerza. Hasta luego.